Piedra Libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre. Lindo son. Bien. Sí, venimos con música entre, ya casi digo, del verano, ¿no? Del carnaval, de la salsa, esa cosa que uno, el movimiento que va uno haciendo, que el ritmo de estar sueltito así con las ropas y todo eso nos permite movernos mejor y todo. A pesar de los casi 40 grados de hoy, ¿verdad? Sí, no, acá, pero eso se siente. Pero no importa, no se siente. Con música se siente menos, por lo menos. Claro. Vamos a tener otras cosas también, además de este repaso que vamos a continuar haciendo por alguna de las noticias que han estado en los medios masivos, en los medios masivos comerciales o no, y también en los nuestros. A las 9 de la noche aproximadamente vamos a estar hablando con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, es chileno y él está allí en Chile, y vamos a hablar sobre la Barrick, que ha perdido un recurso de casación en la Corte Suprema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en qué está allí Pascualama. Sí, toda la lucha, lo que se sigue, los reclamos, esto es importante, muy importante para ellos, porque puede llegar a ser la forma de que no pueda seguir explotando toda la zona. Bien. En este repaso, una de las cosas que sucedieron y nosotros no pudimos reflejar en el Piedra Libre fueron los 10 años de Cromañón, ¿no? Fue los 10 años de Cromañón. Con un montón de, digamos, actividades en todo lo que reflejaba ese día. En su momento hablamos tanto con padres como algunos de los sobrevivientes, y bueno, era una actividad donde se unieron nuevamente, ¿no?, varios de los grupos que ya muchas veces hemos relatado, que algunos para un lado, el otro, bueno, acá se unieron todos, los padres dejaron en manos de los sobrevivientes, los chicos, los jóvenes, hacer todo el festival, con todo lo que hacían, con todos esos reclamos, con todo lo que implica, lograron también que la estación del subte H se llamara 30 de diciembre, en fin, una cantidad de cosas. Como un balance, ¿no?, de la lucha de estos 10 años por la justicia que todavía falta. Recién ahora se juzgó a Levi, está procesado el dueño del local, la muerte de Chaván. Bueno, todo lo que implica para ellos este momento y en algunos casos los testimonios de lo que significó y lo que sigue significando ese momento para chicos que tenían 15 años y hoy tienen 10 años más, ¿no? Claro. Muchas veces esos 10 años cambian un montón de cosas. Y así todo, la mayor parte hablaba de cómo lograron salir adelante de tremendo situación, de ver morir a sus amigos, algunos hermanos, otros, en fin, significó amigos, eso. En general, claro. Y bueno, realmente fue emocionante escuchar en muchas de las cosas que sucedieron este 30 de diciembre al cumplirse 10 años de la masacre de Cromañón. De la masacre de Cromañón y, bueno, el hecho también de esos vínculos que fueron tejiendo a lo largo de estos 10 años, que también estuvieron presentes en esta recordación, ¿no? Es decir, todas aquellas otras luchas contra la impunidad que van tomando cada vez más forma de organización conjunta entre impunidades que están en Santa Fe, en los inundados de La Plata, en tanto Gatillo Fácil, en fin, todo también estuvo presente en esa celebración, de la que los medios masivos, por lo menos los medios comerciales, tomaron prácticamente las últimas horas, ¿no? Las horas de la noche, la hora de la marcha, la hora de la lectura de la proclama. Toda la actividad que comenzó a las 10 de la mañana fue soslayada directamente por los medios masivos. Una actividad que, por otra parte, por primera vez, familiares de víctimas de Cromañón dejó en manos, la organización de esas actividades la dejó en manos de sobrevivientes, de los chicos sobrevivientes. Bueno, esta fue otra de las cosas que no pasó. Los medios masivos estuvieron muy metidos en estos últimos días, sobre todo con el tema de esta chiquita Lola, que murió asesinada allí en Balizas, una cosa muy extraña, pero son horas y horas y horas Yo he probado en distintas horas del día de hacer un poco de zapping y he visto a los mismos conductores estrellas de este tipo de segmentos, de este tipo de secciones de las de los medios masivos, como puede ser Zeta, Mauro Zeta, como puede ser el DTN, Canaletti, por ejemplo, y yo realmente pensaba, pero este hombre no ha ido ni al baño en el día de hoy, porque cada vez que tocaba y pasaba por el C5N o por TN, estaban ahí, estaban sentados en esa suerte de living o detrás de un... Bueno, y ahí estaban haciendo las elucubraciones más insólitas que uno pueda imaginar sobre la nada misma, porque no había elementos. Yo creo que hubo uno de los testigos que se presentaba en el juzgado, que salió, lo quiso interpelar el movilero de TN, Canal 13, y el tipo se entreparó nada más, y la verdad que en una forma tajante le dijo: no te voy a decir nada, ustedes están viviendo de la desgracia ajena. Creo que fue una frase que definió y cerró un poco lo que ha estado ocurriendo estos días en Uruguay, ¿no? Y no terminó, y siguen sumando, de alguna manera distintas, desde el abogado, desde... hoy en un momento que trataba de pasar, ya hay una persona que con su parte sensorial estaba viendo cuál era la... fisonomía y cómo era la contextura del asesino, por ejemplo. Bueno, estamos ya... O sea, que estamos ya en un lugar, digo, cuánto tiempo, cuánto dinero, sí. Y después, aparte, cómo se tomaron todas las cosas, ¿no? Porque se toman a cada uno que parecía sospechoso, directamente parecía ya totalmente condenado. Exactamente, ya todos lo daban por el asesino, ¿no? Si bien cada tanto lo aclaraban, pero en general lo daban por el asesino. Bueno, el otro tema que ha sido desde el 7, en realidad, hasta el día de hoy, inclusive, ha sido constante en los medios comerciales, ha sido el atentado que dejó 12 periodistas muertos en París, ¿no? En Francia. 10 periodistas, 2 policías. Sí, exacto. ¿No? Ese, y el que se sumó después, el del supermercado, son otros... Hay 5, aparentemente hay 5 personas más asesinadas. Sí. Y aparentemente también, por lo poco que pude ver hoy, porque honestamente hoy no he podido mirar noticias en la televisión de aire. Y no entendí que había 5 personas muertas más, pero no sé. Sí, y sí. Los terroristas creo que también, ¿no? Fueron asesinados. Sí. Bien. El tema es esta sensación, ¿no? Que por lo menos a mí me dejó esta cosa de entender claramente y de movida rechazar el atentado por muchos motivos, ¿no? Pero entre otras cosas porque es inconducente, es un atentado que no tiene ni pie ni cabeza, no está totalmente fuera de extemporáneo, digo, no es un atentado que no tiene el más mínimo sentido, o por lo menos yo no le encuentro el más mínimo sentido. Y por otra parte también rechazar esta suerte de subirse en los pedales del atentado para legitimar un discurso de una revista que, la verdad, yo no conozco el contenido. Lo he conocido básicamente por 2 publicaciones que se hicieron, que usted la puede encontrar en Aporrea, por ejemplo, si tiene ganas de verlas. Ahora vamos a darle un poquito más de detalle de estas publicaciones. Una es Je ne suis pas Charlie, yo no soy Charlie, de José Antonio Gutiérrez, el periodista que lo describe, y Masacre de Charlie Hebdo, que es una traducción de un medio alternativo francés que se llama Quartiers Libres. Uh-huh. Es una suerte de barrios libres, la traducción. Cualquiera de las dos puntualizan un poco el contenido, por lo menos entran en el contenido de la revista y en el sentido que se le ha dado al atentado desde lo más central del imperialismo, ¿no? El punto central del imperialismo. Sí, como está tomando justamente las últimas novedades, ya hay una marcha el domingo, donde inclusive va a estar Merkel y Rajoy, que va a asistir a esa marcha junto con el presidente francés. También Sarkozy se sumó a apoyar en este caso, y es la verdad emblemático el tema de la el Arco del Triunfo diciendo yo soy Charlie. Claro. Porque llega un momento que no deja de ser otra de las cosas que siempre ha vivido Francia, ¿no? Es ser primero ellos, los únicos, antes que el resto. En un país donde ha venido mucha inmigración, donde son años de que mucha gente, y donde estaba leyendo también otras publicaciones de gente que vivió, y donde decía, yo vivía ahí de chico, muchos argentinos que fueron en épocas de exilio y todo lo demás, y convivía con un musulmán, convivía con un italiano, convivía con un latino, digamos, con africano. Distintas religiones, con distintas creencias, porque, digamos, todos tienen sus creencias, y nunca a la hora, realmente, cuando pasan todas estas cosas, no se respeta al inmigrante. Primero somos nosotros, el inmigrante es de segunda siempre. Más allá de todos los años y todas las cosas que significa haber estado en ese país y haber a veces vivido todo y dado también todo para ese país, ¿no? Así que bueno, creo otra de las cosas que a mí por lo menos también me preocupaba, por lo menos fue de lo primero que me surgió cuando vi la respuesta de los medios aquí en Argentina, fue que este recuerdo, ¿no?, que desde 2009, junio de 2009, momento de se instala la dictadura en Honduras, al presente hay alrededor de 40 periodistas asesinados de diversas formas, y yo no vi esa trascendencia. No vi la noticia siquiera en la mayoría de los medios comerciales. Esa trascendencia que tiene hoy, por ahí la pudo haber tomado Pedro Brieger en Internacionales, en algún momento, en Canal 7, pero no estuvo reflejado. En ningún lado. En ningún momento vi aquí siquiera estas mismas personas con una camiseta con los nombres de estos periodistas asesinados. Y estoy mencionando Honduras, lo mismo ocurre en México, lo mismo ha ocurrido en Palestina, exacto, en Cisjordania, lo mismo ocurre en un montón de lugares, ¿no? Entonces, esto me derivó a otra reflexión también, ¿no? Hasta dónde nuestra profunda educación eurocentrista, también producto de la imposición de ideas imperialistas, ¿no? Pero esta profunda educación eurocentrista nos permite que se mire un hecho ocurrido en el centro justamente de Europa de una manera y de otra forma se lo mire si ocurre en México o en Honduras. Bueno, sí. Dentro de esas cosas, sí. Hay una dentro de una cosa que guardé, que es de Juan Gelman, ¿no? Cuando él vivió en Europa, dice: no olés a viejo Europa, olés a doble humanidad, la que asesina y la que es asesinada. Bien, hubo algunas cosas también que son para levantar el ánimo. La llave, por ejemplo, que le entregaron del ex destacamento a familiares y amigos de Luciano Arruga. En algún momento vamos a poner seguramente en algún momento más. Exactamente, bueno, la voz. También vamos a hablar un poquito de la actividad, que ya no queda tanto tiempo del 31. Exactamente, este caso. Ya vamos camino hacia así eso. Que vamos camino, así que vamos a darnos en otro momento y vamos a En algún momento del programa vamos a ir con eso. Y enseguida de esta próxima tanda vamos a ir también con otro tema que ocurrió en estos días que no estuvimos en el aire y que fue tratado con Félix Díaz por Partida Doble. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.